eso no es mentira. Pero este moreno, ¿quién es que no tira? Y ni se fue así, maestro del Mike and Don. Entonces, mi amor, de este ritmo yo soy el don. Yo no quiero muchachas que me vengan sola, que traigan su amiga en carro o en pasola, porque la figura prendió la consola para la muchacha peri bailadora. Ahí si vienen llorando, en mi party se van callando. Ahí si vienen llorando, en mi party se van callando. ¡No! Dale con la cintura, dale con la cintura, dale con la cintura. Si vienen llorando, en mi party se van callando. ¡No! Dale con la cintura, dale con la cintura, dale con la cintura. Mambo.